¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 26 de febrero. You're gonna scrub the floor. Or you need to go boy. Until it's secret. Bueno, hoy por fin volvemos a tener encuentro aquí con una banda. Y va a ser un grupo de aquí mismo de Bilbo, banda joven, banda metida de lleno en el punk, en su, digamos, vertiente más hazlo tú mismo y más comprometida, y que tienen grabado unos temitas a modo de, pues eso, de maqueta, demo, como le queráis llamar. Así que si todo va bien, en un rato estaremos charlando con Bilintz. Así se llama este joven grupo bilbaíno. Y mientras tanto, vamos a tener poquito tiempo para presentar alguna que otra novedad. Así que arrancamos ya. Y lo vamos a hacer con Ilegales, que bueno, pues ya por fin está disponible al completo su nuevo trabajo. La banda, liderada por Jorge Martínez, desde hace 40 años, de hecho está celebrando creo que su 40 aniversario Ilegales, y nada, pues con nuevo disco, con una gira a la vista bastante larga que les llevará también a Latinoamérica, donde son ídolos. Y nada, lo dicho, que el disco está ya disponible, Lucha por la Vida, además con la peculiaridad de que el disco trae un montón de colaboraciones en todas las canciones. Y bueno, controversia ha habido, han ido soltando avances y tal, y pues canciones en las que colabora gente de, como Bumburi, como el Dani Martín este, ¿no? Y bueno, a ver, todo, cada uno tendrá su opinión, pero bueno, Ilegales son Ilegales. Y luego ya está el disco, que se puede escuchar ya de pleno, y cada uno que saque sus conclusiones, con sus conclusiones, o que se quede con lo que mejor le guste o lo que más le parezca razonable, o como sea. Y nada, yo sí que quiero poner alguna canción, porque tenía ganas de escuchar, por ejemplo, la colaboración de Baristo, el mítico vocalista de La Polla Records, en el tema que se titula Si no luchas te matas. Y bueno, pues así suena la historieta de Ilegales, en este caso con Evaristo. Si no luchas, te matas. Ser manso es peligroso. Si no luchas, te matas. Veamos cómo tiemblan las páginas de la historia. Ser manso es peligroso. La inocencia de ayer ya no puede volver. Bueno, pues no sé, curioso, la verdad es que no he escuchado más de tres veces el tema y noto la voz de Baristo como rara, ¿no? Como si no estuviera cómodo cantando. No sé si lo habéis apreciado vosotros o tenéis otra visión del asunto, pero bueno, es un poco mi opinión, ¿no? Mi percepción del asunto. Pues es un montón de colaboraciones. Bueno, las que ya han venido soltando, el Loquillo, Andrés Calamaro, el Bumburi y tal, no sé qué. Luego gente como Coquemaya, Iván Ferreiro, el tema con M-Clan, Vetusta Morla, el Niño de Elche. Novedades Carmiña. Vamos a escuchar esta. Vivir, se titula el tema en cuestión, se titula Vivir sin novia ni reloj. Ya son las 13:32, hora de tomar el vermú, pero yo no voy a beber, poco tengo que celebrar. Nada más triste que el amor cuando se empieza deshacer, inevitable, ya lo sé. Después del trueno ha de llover. Son las 14:36. Pero yo no quiero comer. No alimentarse es fatal. Puede la ansiedad. Las 18 poco más. No puedo precisar muy bien. Ya es mala suerte otra vez, porque he perdido mi reloj. Nada más triste que el amor empieza a deshacer, inevitable, ya lo sé. Después el trueno ha de llover. Ni puta idea qué hora es. Ya me encuentro un poco mejor y la verdad estoy muy bien. Todo dolor. Mi novia me ha vuelto a llamar, mas nunca voy a contestar. Ha aparecido mi reloj, pero lo voy a destrozar. Ahora me siento muy feliz, no sepa qué hora es, y no me importa, es la verdad. He encontrado una libertad. Vivir sin novia ni reloj. Vivir sin novia ni reloj. Después el trueno ha de llover. Corre, Carmela. Bueno, ahí estamos escuchando a Ilegales, a Ilegales con este nuevo trabajo, este disco de las colaboraciones, este titulado, que no me sale ahora el nombre del título del disco, creo que lo he dicho antes, y escuchamos, venga, una última canción. También está Luz Casal colaborando en este caso con una canción, Mi vida entre las hormigas, que da también título al documental de Ilegales. Ahí está. Me llaman raro porque se ríe de este tiempo. llanto que no puedo contener. En las horas más nerviosas de la noche, con violencia religiosa se abre paso la verdad. Me llaman raro porque siembra una esperanza, siendo frágil la cosecha que tendrá que recoger. Le llaman raro, ya está inspirando en temores. Abatido pero erguido no se deja derrotar. No me dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda perder. Y no me asusta la inconstancia de la fama. Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal. Porque no tiene memoria, consideran peligrosos el olvido y el perdón. Le llaman raro siempre generosamente, de la forma más idiota y donde es medida altivez. Me llaman raro las cenizas más antiguas de las vidas que se apagan poco a poco sin sentir. Y gritan fuerte los que nunca han sido audaces, los que ponen caras serias y me acusan de vivir. No me dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda perder. Y no me asusta la inconstancia de la fama. Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal. Compañero de los vicios, soy depravado a la antigua y no quiero transigir. ¿Qué puedo hacer si vivir no es ya un derecho? Admitamos cuando menos que es un hecho natural. Me llaman raro porque observo los insectos, la fatal metamorfosis no me deja descansar. Siempre zumbado como fatal avispero, demostrando al mundo entero que la vida acaba mal. No me dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda perder. Y no me asusta la inconstancia de la fama. Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal. Todos, todos me llaman raro. Y las hormigas me llaman raro. No me dan miedo los caprichos de la suerte, la certeza de la muerte o lo que pueda perder. Y no me asusta la inconstancia de la fama. Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal. Bueno, pues oye, ya os digo, aquí hay hasta 16 temas en este La lucha por la vida, así se titula el disco, el nuevo disco de Ilegales, que marca el 40 aniversario de la banda. Y que digo que entre 16 colaboraciones pues habrá para todos los gustos. Y bueno, y de hecho las canciones en sí yo creo que son la mayoría, o si no todas, son temas ya que en algún momento han sido parte de Ilegales, ¿no? Y estas son versiones, nuevas versiones con colaboraciones. Bueno, aunque eso no lo tengo todo del todo claro, ¿eh? Ya lo investigaré mejor. En cualquier caso, aquí a lo que nos pilla más de cerca es que el día 19 de marzo Ilegales estarán en directo en esta gira 40 aniversario en la Sala Santana 27 de aquí de Bilbo. Y luego tiene un montón de fechas por todo el estado y también el salto a Latinoamérica. Así que yo encantadísimo de que la banda siga siendo posiblemente a día de hoy, si no el mejor, de los mejores y más longevos y buenos y veteranos grupos de rock and roll del estado. Vale, vamos con uno de los nuestros, con una de nuestras bandas que se acaba de estrenar con su primer LP, una banda que ha sorprendido, una banda que de momento ha tocado escasos conciertos. Son Feline, desde el área de Guernica, Bermeo, bueno, por ahí van un poquito los tiros. Y se estrenan con un álbum de debut que, bueno, ya se puede disfrutar también en su página, en la página de Bandcamp del sello Family Spree, que una vez más se apunta un tanto editando el primer disco, el disco debut de este cuarteto, con 10 temas. Con, bueno, yo creo que la idea original es de Baini, de Iñaki Baini, con, sobre todo conocido por ser miembro importante en el trío punk Primeros Auxilios, que tanto nos gusta. Y aquí, pues, cambiando un poquito de registro, aunque también se nota que el gusto por el punk o el viejo punk en Feline, pero otras historias más, ¿no? Bastantes de referencias e influencias variadas en la música de esta banda, que además lo lleva todo con una frescura y con un gancho que yo creo que les puede llevar, bueno, no vamos a decir muy muy lejos, ojalá, pero dentro del underground ahora mismo, ya con un primer disco que acaba de salir y unos pocos conciertos que han dado, están empezando a dar que hablar bastante, y eso es porque algo tienen. Así que vamos a escuchar 3 o 4 temas de este álbum de debut, ya editado en vinilo por Family Spree Recordings de Feline, y si os parece empezamos pues con el tema que lo abre, que se titula Always. Así se abre un discazo. Ahí están sonando, son Feline, con su primer álbum, que bueno, pues ya está disponible. Y vamos a seguir escuchando más temas. Hay temas en inglés y temas también en euskera. Y vamos a seguir un poquito por ahí. Esto que suena por aquí se titula Zure Bidea. Y lo escuchamos. Berlinen estupendo, buenos temas, sí señor, y como os decía, mucho gancho, ¿no? El sonido del teclado también tiene mucho que ver, y esa especie de sonido que tiene en Bailongo, que bueno, pues no sé, mezclan un poquito diferentes historias, lo que os decía, de quizás de finales de los 70 el punk, luego la new wave, cierto toque de post-punk, glam y todas estas historias que tanto gustan, ¿no? Dentro de lo que es el rock and roll underground. Bueno, este fue el tema avance, que yo creo que nos lo vamos a saltar, aunque es un single claro. Y vamos a ir hasta esto que se titula Emocio. Feline con su nuevo trabajo. Primer LP. Bueno, pues ahí seguimos escuchando algún temilla más de Feline. Esto que ya empieza por aquí se titula Looking y de momento va a ser la última canción que escuchamos por hoy, también con la intención de tener a la banda aquí presentando el disco, ya todo se andará. De momento tenéis el disco disponible en la página de Bandcamp y también ya se puede pillar el vinilo si os parece oportuno, porque es un discazo, no lo dejéis pasar. Feline, Looking, vamos a darle para atrás, ahí está. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí desde Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll, en este sábado 26 de febrero. Y nada, ya en breve estamos charlando con el grupo invitado de hoy, desde Bilbo, Bilintz, que bueno, pues una banda relativa, bueno, bastante nueva, creo. Ya nos lo van a contar todo desde el principio, y que tienen, como os comentaba al principio del programa, tienen grabado unos temitas, unos cuatro temas, supongo que a modo de demo o así. Y con esto es con lo que vamos a arrancar, con la primera canción que podemos escuchar, que está en su página de Bandcamp, estos cuatro temillas. Policía Gorroto Dut, Arrieka Irian Diraute. Esta es la movida, así es como suena Bilintz, al menos en lo que es esta primera grabación, totalmente primeriza y maquetera. Esto recuerda mucho pues a las viejas maquetas de los grupos de hace 40 años, yo que sé, ¿no? Bueno, iros acercando y os presentáis uno por uno. A Racha el León, y bienvenidos a Irola Irratia, Asesino Rock and Roll, el programilla. Badabil, ¿se nos oye por aquí? De maravilla, tío. Se oye, se oye. Kaixo, Bilintz dugu izena eta ez dugu gustuko polizia. Y yo soy Asier, encantado, peña. En el micro rojo. Bien. Opa, ni Jon, yo soy Jon, peña. Opa, yo soy Alex. Vale, instrumentos y historietas que hacéis en la banda. Bueno, pues yo soy cantante. Y bueno, el que hace un poquito el tema gráfico así también, lo llevo yo un poquillo, que me ayudan aquí los colegas. Uh-huh. Y no sé qué queréis pensar. Bueno, aquí tenemos a Alex, el nuevo guitarrista, que en la grabación que habéis escuchado son dos bajos, que se nos marchó uno de los bajos, pero ya vuelve, así que ya estamos todos para poder tocar todos juntos. Ajá. Empezó pero, como una sustitución, ¿no? Y ha acabado con nueva formación. Y le hemos adoptado. Y aquí tenemos a Chus, nuestro batería, que ya venía de tocar conmigo en La Sombra, en un grupillo que teníamos antes, que grabamos también con Promete Puñal. Y sí, bueno, pues igual si empezamos... comentando un poco vuestro currículum, por decirlo de alguna manera. Vale. ¿No? Bueno, sois jovencillos, pero bueno, ya supongo que empezasteis a tocar en bandas hace unos cuantos años, ¿no? Sí. Extremadamente jóvenes, quizá, ¿no? ¿Tú primero? Vale. Bueno, yo de los primeros grupos igual no digo nombres y tal, para que no se me encuentre. Pero bueno, sí, tocaba pues desde los 18 años en algún grupo de hardcore punk y tal. Y luego pues así más, que hayamos dado más conciertos y tal con Hanged. Que ya nos entrevistaron aquí en La Irola, que fue una gozada. Eso es. Y estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Hace ya años, 7 ¿no? años, yo creo, más o menos, sí. Sí, nos hemos perdido viniendo aquí porque no recordábamos cómo se venía. Pues entonces, no, ¿qué edad tenéis ahora? Si se puede preguntar, si ¿sí, no? 24 tengo yo. 27. 4 también. Pues sí, yo os echaba alguno menos. Sí, sí, sí. Hacía guapo. No, pero será porque yo soy ya muy viejo, pero bueno, eso es otra historia. Y nada, pues eso. Y en el caso de... Aquí este chico tú lo habías visto tocando, nos has dicho, ¿no? Carlos. Más... No, John. John, joder, perdón. Flipado, es que me habías dicho, qué padre busquis tú, que parece un accidente, peña, que nos pillen. ¿En esa banda has tocado solo o en alguna más? Sí, bueno, están también los Pota Preventiva de Musquis, esa peña. Y nada, poca hostia más, sí, sí. Estuvo Kepa el de Verango, aparte del de Musquis también, hasta Uichala. Uichala fue bonito, ¿eh? Fue la hostia. Mm. Y Chara fue un poquito el germen de lo que es ahora Bill Lynch, que tocábamos Chus y yo, y se marchó el guitarrista y nos dijo, oye, lo mismo, Miguel, un amigo mío, está interesante tocar con vosotros, que ha sido el bajista que luego se marchó, pero bueno, que está ahí uno de los dos bajistas de la primera maqueta, y con el que seguimos tocando ahora. Y gracias a ese primer encuentro, pues ya nos juntamos con Benny también, que había tocado con Alex en un grupo anterior ahí de punk, y en eso hemos andado. Y Chala grabamos también con Promete Puñal, que merece mencionarles, que nos han grabado tanto esta maqueta como la de aquella, como el temita que estamos preparando ahora para la DDT, para el recopilatorio de Meneta Orain, que saldrá pronto. Hay proyectos, veo, sí, porque he estado ojeando un poquito las cuatro cosillas que tenéis en nuestra página de Instagram y estas cosas. Me dijeron los de Promete, hazte Instagram, y yo les he hecho caso. Pero tenemos la suerte de que aquí el cantante tiene dotes, bueno, para los diseños. Tenéis ahí unos poquillos seguidores. Sí, un poquito, tampoco sí. Lo suficientes para que, yo qué sé, no sé. Bueno, yo también, a mí me gustó el rollo vuestro, pues... Porque tuve la ocasión de veros, yo no conocía... Sí que me sonaba el nombre también. No sé si alguien me había comentado... Alguien igual, Andoni, el de la DDT y... Ah, sí, puede ser. Ando es el que nos propuso para el recopilatorio, sí, de Meneta Orain, de hecho. Y le conocíamos... Bueno, Alex y yo estuvimos... Bueno, ensayábamos en Isarbels con Hanget antes. Y Andoni estuvo escribiendo el libro de desde los locales de ensayo de Isarbels. Eso es. Y a raíz de esto yo conozco a Andoni. Y... Sí. Pues eso, que creo que fue... Y una morcete, un besito aquí, Pandora. Me habló también un poquillo de vosotros y tal, y luego cuando os vi en el concierto este de finales del pasado año, fue, ¿no?, en Chirvilenea. Sí, era para... Justo ese era el primer concierto para presentar el proyecto de Meneta Orain. Ajá. Y dije, wow, es esta peña mola, ¿sabes? O sea, tienen su punto, ¿no? Alex no estaba muy contento con cómo se... Fue el primer concierto con guitarras, ¿eh? Me ensayé una vez y, bueno... Hombre, lógicamente fue divertido. Se notaba, pero bueno, lo que yo comentando aquí con gente, digo, mira, tío, las cosas se suplen, si no hay una gran técnica o no hay un gran tal, ¿no? Porque al final y al cabo esto es punk, se suple con otras cosas. Y yo creo que ese día a mí me gustó lo que vi, ¿sabes? O sea, el espectáculo, la actitud, el rollo, ¿no? Y lo que debe ser un poquito el espíritu ese del punk, igual más... No. Sí, bueno, la verdad que tocar en Chirvilenea en un espacio ocupado con toda esa gente presentando ese proyecto fue una gozada. Sí. Aunque no son, aunque estábamos ahí, pues igual no sonamos como queremos, pero joder. Aunque pilló el COVID ese día y tal. Ya, pero también es verdad. Bueno, sí, se rumorea que ese día fue un día, pues eso, de Inféctame, baby, ¿no? Sí, sí. O sea, muy bonito mi traducción. Sí. No puedo corroborar. Bueno, y recuerdo de ese día que estaban el resto de bandas como locas, porque se suponía que nosotros íbamos con dos bajos y no había dos amplis de bajo. Entonces todo el mundo, ¿qué pasa? ¿El otro ampli de bajo? ¿Dónde está? Tal, no sé qué. Y no, que tocamos con una guitarra, que está todo bien, todo solucionado. Entonces fue un día también que parecía que salía todo mal y salió todo bien. Dentro de lo que cabe. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que... En cualquier caso, ¿desde cuándo lleva funcionando el grupo? Pues en su momento, amianto, aquella cosa. Los primeros caídos por el COVID. Sí, pues durante así primeros momentos de pandemia y tal, ensayábamos en Bilbo Rock, que todavía se podía. Sí, sí, es sí. Verdad. Vale, pues dos años. Sí, pero éramos amianto los, entonces. Los orígenes, el germen, la semilla. Y sí, pues sería hace 2 años, pero bueno, yo creo que ya Bill Lynch, nos formamos un poquito como Bill Lynch cuando empezamos a ensayar en esas Picatu. Sería igual sí, que todavía... durante un tiempo, que luego se rayó... Los sí, vecinos, no era compatible ni con los vecinos ni con la actividad de esas Picatu, normal. Y, pero bueno, tuvimos una temporada muy bonita allí pudiendo estar en el SAS Picatu y sería eso, 2020, ¿no? No, 2000, sí. Habéis perdido la noción del tiempo, como todo el mundo, ¿no? Con la mierda esta. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, por ahí andaría, claro. ¿Y las primeras canciones y eso fluyeron rápido o qué? ¿O cómo? Porque bueno, habéis grabado estas 4, pero ¿esto cuándo está grabado y...? Usted no lo pone ahí en el Bandcamp, igual nos ayudas. Pam, pam, pam, pam. Desde un sótano de Bilbao, con mucho cariño y mucho amor. Ta, ta, ta, ta. Bueno, está fechado en agosto del 21. Sí. No sé si... Está grabado un poquito antes, unos... Pues sería junio, yo creo. Igual. Por ahí andaría, sí. Pero bueno, ese verano... No fue... Sí. De verdad, es que aquí el compañero estaba en Birmania todavía. Bueno, el año pasado ya estaba por aquí. Pero... Cuando... Pero no estaba en Bilincho todavía, me refiero. Pero... Igual cuando os formasteis no estaba aquí. Pero luego para la grabación yo creo que sí que ya estaba. Igual sí para la grabación sí. Y bueno, ¿y qué me puedes contar del punk en birmano? Bueno, justo estuvimos el otro día mi chica y yo en la radio allí en Unamuno. En 97. Ah, igual con José Chico. Eso es, con José Chico. Eso es, hicimos ahí el concierto de ese estado, de hecho, claro. Eso es, allí estuvimos hablando y tal. Y pues eso, le comenté que habíamos estado allí. Bueno, mi mujer es allí. Y pues eso, estuvimos haciendo un especial del sudeste asiático, del punk y la escena underground allí y tal. ¿Has estado mucho tiempo por allí o qué? Bueno, he estado viviendo 2 años en Japón y 1 año y pico en Myanmar. Con lo cual te ha dado tiempo a empaparte de ciertas cosas, supongo, ¿no? Sí, sí. Bastante, sí. Joder, pues sí. Aquí el compañero empezó a escuchar shoegaze y cosas así japonesas y desapareció. Ahí en las escaleras. Tiene que ser una experiencia, entonces, eso. Sí, bastante. No me puedo quejar. Te abre los ojos de muchas maneras. Supongo que en el programa de Josechu se puede escuchar el programa, habrá un podcast sí, o lo que sea y estará súper interesante, ¿no? Digo, porque para que todo el mundo lo sepa, que igual esto es interesante de oír, vamos. No sé exactamente cuándo sale, pero lo grabamos el lunes, así que seguramente este finde o algo así debería estar. Vale, pues entonces es apuntar en la agenda, ¿no? Que puede estar interesante. Apuntar. Y nosotros seguimos hablando de Billings. Que ¿por qué el nombre que habéis escogido y esto? Eso, cuento yo eso, que a mí me gusta contar. Antes hacíamos, en los primeros conciertos hacíamos una intro así como muy rara, como con acoples y así, contando un poquito la historia de Billings, que... Yo recuerdo hacer un trabajo en el colegio ahí en Aurrescola sobre Billings, que es un bercholari... Uh-huh. Que tiene una historia bastante dramática. Entonces, es un personaje que su canción más famosa la conoce Aguilama. Bueno, triste bici, naiseta, ilkoba, nincho, ve. Que estoy muy triste, que ojalá me muriera. Y su canción más famosa es esa. Y su vida. Bueno, él de pequeño se cayó. Ya he escuchado varias versiones. Una es que se cayó por las escaleras y se deformó la cara. Ajá. Y otra versión es que un carnero le dio de morros y se le deformó la cara. Y también tengo entendido que fueron las dos. Pero bueno, a mí me gusta que me gusta la ambigüedad de la historia. Yo no quiero los datos fehacientes. Bien. Y luego, la versión que yo conozco de cómo... del final de la historia de Bill Lynch, es que toda su poesía va de que él era muy feo y las mujeres no le querían. Uh-huh. Entonces... un día una chica se enamoró de él, se fueron a casar y el día antes de la boda, en 1800 y pico, él estaba probándose el smoking frente al espejo. Ajá. Y le cayó una granada carlista por la ventana porque estaba viendo una guerrilla en el pueblo. Explotó, le rebanó las dos piernas y no murió desangrado en el momento, estuvo varios meses en el hospital muriéndose. Entonces, era un personaje como tan dramático, con tanta carga, se le conoce tan poco, y que nadie había cogido ese nombre, sí, y dijimos, bueno, de hecho yo no había oído nada acerca de este personaje, ¿no? Que bueno, que ahora alguien escuchará esto y me dirá que las cosas no fueron así como las estoy contando, pero a mí me gusta la película que me he montado. Bueno, y de hecho no ha habido ningún algún libro, algún documental, algún algo acerca de esta movida. La verdad que hay poquito de Bill Lynch. Yo creo, a mí me gusta compararle como el Ian Curtis aquí de Euskaldun, como así como un bercholari triste y tal, pero... final dramático. Sí, la historia no es igual, pero Bien. Bueno, pues ahí queda el dato, porque supongo que mucha gente os preguntará por ello, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la gente que sí que conoce a Bill Lynch y tal, nos ha dicho que qué buen nombre y tal, qué pena haberlo cogido. Bueno, no sé. Al principio nos llamábamos Buitre con V, que a mí me gustaba como Buitre. Pero el compa que falta, Miguel, que es, sí, es de Logroño, sí, y él, le contamos la historia, encontró la foto de la esquela de Bill Lynch en la que pone muerto por una granada carlista, y entonces fue, nada, aquí ya se queda el nombre, porque la idea es que Bill Lynch va a ser el nombre de la maqueta, y la verdad que a este chico le pareció que era suficientemente potente y que lo de buitre era un poco cutre, no me extraña, y echamos para adelante con eso. Bien, bien, bien, joder, bueno. Pues nada, pues... A pesar de que, de todas las trabas que ha habido, ¿no?, a cuenta de estos dos años que llevamos con esta historia, pues bueno, vosotros habéis sacado esos temillas, así un poco como presentación, y conciertos, ¿cuántos hasta pues ahora? Hemos dado bien pocos. Bien pocos, de estudio, hemos ido. Acércate sí, al micrófono. John, ¿no? John. Eso, perdón. que digo eso, que ¿cuántos? Pues que hemos dado 4 o 5. Sí, con sí, conmigo ya en 4 igual, ¿eh? A ver, luego hemos hecho en plan... ¿Solo contigo 4? Pues ir al caserío de un amigo y dar un concierto para 10 personas, hemos hecho. Bueno, medio concierto, sí. Medio concierto. Como medio. Cositas clandestinas, ¿no? Sí, pues porque tampoco había mucho margen para, claro, hacer cosas. Por ejemplo, nos suspendieron el concierto que íbamos a dar en el Shake, que íbamos a tocar con Fulca Band, aquí gente de Bilbao. Uh-huh. Y nada, que como no teníamos al final nada que hacer, pues fue bueno, ¿tienes el caserío libre? Pues nada, pues estamos ahí 10 personas haciendo tan. Haciendo restricciones y que no son tiempos de tampoco, sí, de jugarse mucho. Un guateque. Pues, lo que, sí, se puede. Los primeros momentos de Bill Lynch, de hecho, con las restricciones del COVID, fueron, nos vamos, no, estábamos ensayando en Bilbo Rock, nos echan de allí porque lo cierran, llevamos los trastos a Charrasca, no me acuerdo qué nos pasó en Charrasca, que tuvimos que llevárnoslos otra vez, en Saspicato nos hacen un hueco, ya en Saspicato lo conseguimos, estábamos todo el rato como migrando despacio. Y era, pasábamos más tiempo moviendo los trastos que haciendo canciones. Y al final era más recordar que, oye, que cómo era el riff del ensayo de hace 2 semanas. Pues no me acuerdo. Pues y así fue mucho tiempo. Y de hecho, las primeras canciones desaparecieron. De hecho, creo que la del Cúter igual es la más antigua, dices. Sí, yo creo que es del. Pues, o sea, que funcionáis un poquito por impulsos, ¿no? Porque normalmente igual ahora, con todos los medios que hay, la peña pues dice, ¡oh, vamos a grabar! Esto, lo grabas con el móvil, esta idea o este tal, y ya se queda ahí. Otra cosa es que luego lo deseches, ¿no? Pero me comentas como que se os olvidaba lo que habíais, sí, medio creado o tal, ¿no? Pues algunas grabaciones malas con el móvil, luego no se escuchaba nada porque lo habías puesto fatal y dices, oye, ¿qué tocábamos aquí? Pues no me acuerdo, habrá que volver a hacerla. Pues al final, de hecho, cuando se marchó Miguel, la canción que hemos grabado con la DDT, bueno, cuéntalo tú. Sí, es verdad que cuando llegué yo un poco... Bueno, ahora yo diría que sea, no voy a decir que sea por mí, ni mucho menos, ¿eh? Pero como que ensayamos más a menudo y tal, que lo que me cuentan que hacían antes. Hemos sido un desastre. Pero vamos, que sí que... Y semos. Como que hemos cambiado un poco las canciones también, hay que decirlo, porque no había guitarras antes. Entonces, al ser 2 bajos y tal, yo pues he intentado buscar un poco el hueco y tal, y como que al cambiar de formación el sonido pues también ha evolucionado, ha cambiado de alguna manera, diría. Pero vamos... Uh-huh. O sea, y ahora quizás tenéis un sonido, entre comillas, más convencional, ¿no? Porque Tampoco diría convencional. Hombre, ¿no? Más convencional que 2 bajos, igual sí. Sí, bueno, eso sí. A eso me refiero, eso sí, pero que luego sí metéis... Yo por lo que observé y escuché el día de esto, del concierto en Chirvil, metéis una bronca bastante curiosa, no sé, bastante, sí, peculiar, no sé, ¿no? Que todos tenemos influencias un poco bastante ruidosas, ¿no? Y, sí, hombre. Y la combinación de todas, pues... Que también hay que, yo qué sé, pues aquí cada uno tiene su... O sea, nos gusta a todos el ruido, yo creo que es un poco, es el punto de encuentro. A John y a mí nos encanta y Toys. Por ejemplo, aquí a Alex le flipa su gays y cosas así. Bueno, para el grupo este, influencia sería de hardcore punk americano, rollo Poison Idea y tal. Bueno, eso sí es una mandanga. Pues no sé, también mucho... En Bill Lynch suelo meter... Me influye bastante Anticimex, Poison Idea, ese tipo de cosas. El directo de Damba de Tafalla, peña. Joder, cómo me gusta que la gente se quede con, ¿no?, con esas grabaciones viejas, viejunas, ¿no?, que se han quedado ahí como que han rulado por cientos de casetes pirateadas 50.000 veces y al final se han quedado como algo mítico, ¿no? Has nombrado eso, que seguramente no mucha gente, ¿no? Porque igual lo típico es decir, apunta. Ese concierto de Cicatriz donde el Nacho dice no sé qué o aquel, ¿no? Pero bueno, tú has nombrado a Damba, que también me parece que es una banda a tener en cuenta. El Gobón, no el caos. Bueno, yo sí que diría, para Polícia Gorrotodut hay que decir, fue la canción de Chapel Gorriba de Rip, que es una versión de The Wire, de cómo se llama la canción original esta. Sí, que tienen, Rip tiene un directo en que la cantan en inglés y luego ellos cambian la letra a Chapel Gorribat, Ingura Tenda, Porraterata. Sí. Nosotros, la canción de Policía Gorrotudute es I Hate Pussies de los Speeds, que nos parecía una letra de mierda. Y dijimos, el Rip es muy guay, que nos lo propuso Miguel, que mira qué Rip más chulo y qué letra más caca. Y dijimos, ¿qué odiamos todos? Pues Policía Gorrotudute y pa'lante. Y así salió. ¿Eso es un el hit de Bilinch o qué? Bueno, el hit yo creo que es carcar un poquito. Tiene ahí la que a la gente le llega un poquito al corazoncito, pero esa no la tenemos grabada. La balada. Sí, porque la tocábamos con un ampli que nos dejaba una chica de Saspicatu, que tenía un efecto que nos flipaba porque se llamaba Virus. Entonces era pandemia y tal, y el efecto que hacía se llamaba Virus, y como pues pa'lante con este efecto. Entonces intentamos grabarlo con ese ampli y tenemos una grabación de esa canción, pero que es un desastre porque petan todos los volúmenes y es imposible. O sea, que eso es uno de los próximos objetivos, grabar esa canción. Sí, doy fe, porque tengo los audios, intenté mezclar y... Alex no sabe de mezclar música y esas cosas y nos está ayudando especialmente ahora. Venga, vamos a escuchar... Seguimos con la siguiente, con Echeko Leioa. ¿Algo que comentar acerca de lo que cuenta o de la letra o de lo que expresa? A mí me gusta la imagen de la ventana, ¿no? El ruido que hace la ventana. El Leoiaren Orroa leyó Airekitzerakoan. Eso está guapo, por ejemplo, ¿no? Hay que decir, las letras, o sea, yo las canto, pero las letras las hago aquí, que el Lagun tiene un euskera dotore y ayuda un montón. Propone la letra de Echeko Leioa, justo esta es mía, pero... Arriek Airean Diraute es tuya, sí, la del cutter siguiente. Hacemos bastante, compartimos los textos y tal para... En plan, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo tú lo dirías esto, tal? Y bueno. Pero, hostia, la estoy leyendo y tiene un... no sé si cuando la creaste o cuando escribisteis la letra, supongo que estabais bajo algún influjo. De algún embrujo. A ver, era... Que tiene un punto guapo, ¿eh? Yo tengo como una libreta, entonces, al lado de la cama, y cuando a veces me despierto y digo ¡ah! Y se me ocurre algo, pues lo apunto y te lo digo muy rápido. Entonces yo le pasé ese papelillo aquí al John y estuvo una tarde con Andrea, con una colega, mirando cómo cambiar la letra bien y ponerla bien, y salió... Eso las escribe con el culo sin darse cuenta, ¿no? En el móvil ahí. Bueno, pues... Que cada uno eso fue con la de Terciopelo Azul. Sí. Que cada uno la interprete como quiera y que su imaginación se ponga también en marcha, ¿no? Escuchando... Sí, bueno, era un poquito que en euskera da la casualidad de que leyó a Leoya y un pareado ahí como bonito, entonces era pues... Vale, acaba tú la historia, sí. sal por la ventana, sí. Y a ver cómo acaba. El rugido del león se escucha al abrir la ventana, algo así, ¿no? Bien, venga, vamos, ahí está. Sonando ya. Ahí está, aquí sonando Bilinch. Estamos en Irola Irratia, estamos con la banda, con parte de la banda nos falta el bajista, hemos dicho, ¿no? Los dos bajistas, que uno ahora es guitarrista. Eso. Y ahora, ¿cómo tenéis acoplado así? O sea, ¿lo tenéis ya todo engrasado, digamos? Bueno, ¿no? Ahora como quinteto... ¿Queda alguna canción más nueva y así que todavía nos queda... finiquitar un poco las dos guitarras, de pasar de dos bajos a primero una guitarra y un bajo y luego dos guitarras? Pues como que hay que meterle más riffs y... ¿Qué repertorio tenéis? ¿Cuántos temas tenéis ya hechos propios? Media hora de directo, yo creo que son unas 6-7 propias. ¿Qué más es la chapa? 6-7 propias y dos versiones, y luego una que, de la sombra que tocabais. Sí, que esa... Tres versiones, igual. Tres, sí. Bueno, sí. La de represión, es verdad. Bueno, sí, que sí. Igual la de Follame luego que la ponga, ¿no? Oh, mira. Que está en Bandcamp también grabada por Promete Puñal. Bueno. Ah, vale, sí, luego buscamos. Que es como autoversión, que nos hacía gracia. Ajá. Versión de que con Hange también hacíamos autoversión del grupo anterior. Eso es. No mencionable, ¿no? Sí. Entonces, ¿tenéis una disciplina buena de ensayos y de quedar? Ahora, gracias a Alex, un poco más, pero sí, somos conocidos porque no. Un poquito no. De cordura y un poquito es que, de... Me gusta ensayar una vez por semana. Cuando estoy en un grupo es como que... Me gusta involucrarme y me salen temas más que cuando no estoy en un grupo y no sé, como que... Me tira bastante y... ¿Tienes pues, que tirar de la peña? ¿O qué? Bueno, ¿qué pasa? Tampoco es eso. No, nos estamos... Yo creo que... Porque ha habido... Bilinch ha sido un desastre mucho tiempo. Estaba bien porque también todo era un desastre. Entonces iba como muy acorde y... En fin. Ahora lo estáis tomando... Ahora lo estamos tomando un poco más en serio. En serio, ¿no? Sí, vale, sí. Bien. Sí, ahora queremos hacer mucho dinero, ¿no? No era esa la idea. Que no, hombre, por favor. Sí que me ha sorprendido que has comentado que habéis ensayado en Bilbo Rock. Al principio, sí. Cuando yo me ha extrañado porque no sé, os veo más de en el onda. Es que de, era barato. De ensayar en sitios como habéis ensayado en Saspicato, Charrasca, que has comentado y tal, ¿no? Sí, pero bueno, antes... ¿Era barato? Joder, pues qué raro. Entonces, bueno, era barato comparado, claro, porque hemos estado mucho tiempo también ensayando en Basauri, ahí en Ardions, que es una pasta, pero bueno, suena guay, pero bueno, en Bilbo Rock había un momento que... Porque estábamos ensayando entonces antes con Hanged en... En la Kelo, sí, y nos venía todos fatal y en tiempos no nos dejaban salir del municipio entonces, ¿no? Y solo se podía ensayar en Bilbo Rock, yo creo que es que era la única opción. Sí. Y Sarbels nos lo han quitado, perdón. Pero sí, nos dieron una opción ahí en Saspigatu, más o menos que nos vino de lujo, pero fue más bien de broma el tiempo que estuvimos ahí. Y el resto del tiempo no sé qué es lo que hace la peña, si alquilar un puto sitio o no sé qué hostias hace, pero nos estamos pirando fuera de Bilbo. Colega a toda la peña, o nosotros. ¿Estáis todos asentados en Bilbo? Sí, ¿en bueno, alrededores. Sí, bueno. Sí, en el Echevarri, pero bueno. Sí, bueno. Sí, bien, casi. Bien, bien. Bueno, supongo y nada, que ahora estamos, bueno, pues en Zabalburu, al lado. Sí, aquí al lado. Sí, al lado de los locales de Promete Puñal, justo, pues estaba el Benny, que falta el compañero que toca el bajo, que... pues sería, estaba ahí mezclando música también y cosas con otros dos compañeros y tal, y nos han hecho un hueco para los trastos cuando nos ha hecho falta porque no teníamos otro sitio donde dejarlos, y ahora nos han dicho, oye, ya que tenéis aquí todos los trastos, ¿qué tal si os quedáis? Y pagáis. bien, pero sí. Es importante. Y bueno, por lo que veo sí que tenéis, lógicamente, bastante contacto con otras bandas, ¿no? ¿Cómo está ahora el temita, no? De hecho, lo del recopilatorio este... ¿Cómo se...? Mnetaurain. Eso, Mnetaurain, que también está súper interesante, ¿no? Esa propuesta. Sí, esto organiza la DDT. Y son todo bandas del área de Bilbo, ¿no? Bilbao Do It Yourself. Bye. Zuxeukegin. Perdona, que me vengo arriba. Que para mucha... y tiro el cable. Para mucha peña... no sé, porque mucha gente es ajena, ¿no? A la cantidad de grupos que puede haber... Haciendo, en este caso, supongo que todo va un poco en la onda del punk o de la forma de funcionar más hazlo tú mismo. Sí, bueno, pues que por ejemplo, antes sí que había que Andoni quiso escribir el libro este de Isarbels con el tema ese de que antes nos reuníamos en Isarbels, compartíamos un espacio y sí que había pues una escena de punk, digamos, que Isarbels se comunicaba. Era el nido. Claro, sí. Y ya no hay una casa como esa. Y, en fin, entonces la DDT sí que está haciendo un poco ese trabajo de juntarnos a todas, hacer una asamblea. De lazo, ¿no? De unir claro, los sí, lazos sí. Está, porque, claro, si no, si hubiera más facilidad de dar conciertos ahora también, bueno, que ya, por suerte, poco a poco, aunque... Esperemos. A ver si es la definitiva, me cago en... Pero no sé, ya no sé si quiero decir nada, que es hablar y que se vaya toda la mierda. Pero bueno... Pero sí, ahora lo de MNT Orain está siendo una suerte para poder pues, juntarnos con el resto de grupos, además con Promete Puñal ahí de Nexo junto con la DDT, y está siendo muy bonito. Y luego se darán conciertos de esto, digo sí. yo, que hemos estado ya uno que fue con... Bueno, el desestado, vaya. Sí. Una gozada, ¿no? Y que a ver si se hace más, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí, sí. ¿Cuántas bandas? ¿15 bandas eran? 17, creo. 17. En total. Hostia, pues es que son... Sí, así de repente me salen Ayotch, 1991, Mármol, Motor Astola, Gelchales, Ectoplasmas, quizás. Ectoplasmas también. Me estoy dejando, lo tengo apuntado en algún lado. Sí, bueno. Un besazo a todos, Shock también. Y me dejo a Peña. Bueno, Riaga. Que... Con Riaga, con Riaga. Están también. Y me dejo bandas por ahí, pero sí. Y luego creo que el recopilatorio va a tener temas inéditos, puede ser. La idea es, sí, son. Bueno, temas inéditos. O sea, la idea era hacer un temita para este recopilatorio. Y bueno, sí, es como un tema dedicado a este disco. Y nosotros hemos elegido la canción que no podéis escuchar ahora, que esperemos se pueda escuchar prontito. No, ya, joder, cuando salga el sí. disco habrá que presentarlo aquí también a lo mejor. La definición de tema inédito habrá que definirla bien. Sí, ¿no? Bueno, inédito, lo hemos tocado en directo. Pero... Sí, bueno, pero me refiero que de momento, que luego igual se vuelve a grabar muchas bandas, igual ese tema en concreto lo vuelven a grabar en otro momento, ya en un disco. Quizás más adelante, pero bueno, sí. la idea sí que es que sea un temita un poco para esto y nosotros más hemos elegido... Decir, eso sí. es. Simpolitaden se llama la canción y bueno, ya si hay presentación de eso ya hablaremos un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, pues está, se sabe cuándo o es todavía top. No te puedo dar fechas porque creo que no las hay, pero creo, tampoco... Pero ya está todo grabado. No, estamos en, nosotros fuimos los que primeros, sí, ¿no? hemos sido la primera canción, que como estábamos ahí en el local también, pues lo hemos tenido fácil. Me parece que ya ha grabado Gonorriaga, estuve con Juan el otro día, creo que grababan dos, esta tres semana, más ¿no? han grabado ya, creo. Y la semana siguiente a Josh y a Auger, no he dicho antes, que han grabado ya. Oh. Y Uy, bueno, lo están subiendo ahí en la cuenta esta de Promete de Instagram. Están subiendo las fotillos de las sesiones que van haciendo. Se puede seguir un poquito el recorrido que está haciendo ahora el proyecto. Y bueno, también supongo que todo de la forma más autogestionada y más esto que puede ese haber, es el plan, ¿no? Claro. Sí. Para demostrar que no, que se puede hacer, se pueden llevar a cabo y que no hace falta, ¿no? Siempre tenemos intención de, por lo menos yo tengo la intención de, cuando estemos un poco más asentados en este estudio, grabar un disco autoproducido, vamos, completamente, mezclarlo entre nosotros y que como y conciertos eso. No podemos dar muchos, por lo menos tener ahí para poder ir sacando temitas que tenemos, pues por ejemplo la de Carcar, que te decimos que es un tema que nos gusta mucho y está que la gente nos dice ahí como, oye, ese temita, ¿por qué tenéis estos temas que no me gustan y no tenéis esta que me gusta? Dices, joder, vale. Poco a poco. Y canciones nuevas y las anteriores con la nueva formación y pues eso. Bien. Ah, ¿tenéis ahora algo a la vista? ¿Algún conciertillo o algo? Pues no. Ojalá decirte que sí. Bueno, hay un par de cosillas ahí, pero tampoco hay fecha exacta, ¿no? Un horizonte lejos. Sí. En Francia, tal vez, un horizonte lejos. En Francia puede ser, pero bueno, Francia. Ahí tiramos la ola. Y... Vamos a decir un sitio, a ver si nos llaman y así vamos. Eso es. BBK. Bueno. Bien. No. Vale, pues vamos a seguir. Vamos con la siguiente, ¿no? Cutterbelt. Cutterbelt, vale, aquí del compa. Que esto era claro, porque el grupo antes era Buitre. Iba el rollo con el... Esta iba sobre el Buitre, ¿no? El Buitre y su colega, eso es. ¿Qué hay que decir, ¿no? De este tema. Bueno, pues esto... Pues todos hemos hecho un recicle a la noche para poder ir calientes a cama, ¿no? Pues va por ahí, vale. Espérate, bueno, ya es que no he hecho los deberes. Yo tenía que haberme metido bien aquí como estoy ahora, porque tenéis la letra cada canción tiene la letra en euskera y luego en castellano también, para los que como yo no andamos ahí que como uno del grupo de Logroño, tampoco está bien que se entere el compa de lo que estamos cantando. Ah, bueno, claro, ya os preguntará que dime, cuéntame. Y eso, que también, ¿no? Parece una letra así un poco como de pesadilla o no sé. Sí, pesadilla, sí. Puede ¿no? ser. Estos sueños suelen serlo. ¿Os gusta la serie B y todas estas historias o qué? Sí, claro. Hombre. La Santísima Trinidad se mantiene ahí. Vale, vale. Venga, vamos a escuchar el Cutter Belts. Bueno, seguimos aquí con Bill Lynch, desde Irola Irratia, Asesino Rock and Roll, en este último programa de febrero, ¿no? Sí. Y nada, el tema de la voz y esto, ¿cómo, no? Porque tienes una forma también de cantar y de expresar bastante curiosa. ¿Ah, sí? Yo pensaba que lo hacía normal. No sé. Pero le das tu... No, hombre, que soy un poco dramas igual, pero... A ver, sí, también... Poco... A mí me echaron del coro de pequeño, ¿vale? Y... Yo por lo que... Aparte no, y por lo que pude cosas observar... Cosas como son. Por lo que pude observar en Chirville, te gusta también... El teatrillo, sí, claro, ¿no? claro. Que hay que darle un poco de salsa al asunto. Sí, pero bueno, también esto era también un poquito porque cuando tocábamos en Hanget ahí como más post-punk, más... Sí. No, bueno, no menos sé cómo punk decirlo. Musicalmente. Menos no, punk, no. Sí. Yo sentía como que la gente estaba ahí con el catchy en la mano y escuchando a ver si le molaba lo que escuchaba. Y yo cuando... O sea, entiendo que estás escuchando música en tu casa, pues escuchas la música así, pero estás en un directo y yo no quiero que la gente esté... Oh, me gusta lo que suena. No, estamos más como... ¿Te gusta el concierto? ¿Te gusta lo que estás viviendo? Es, la es más bien la atmósfera, además, también, ¿no? Sí, un poquito como ese rollo performance. Claro, claro, hombre. Es que es lo bueno, ¿no? De los conciertos y de interpretar los temas en directo. Sí, ¿no? Un poco. Yo lo veo también como por el lado show, por el lado divertido, por el lado teatro y no sé, me gusta pasármelo bien porque yo me lo paso muy bien dando los conciertos y me gusta pensar que la gente también se lo pasa bien. Espero que sí. Yo siempre he dicho que tener un a una persona, en este caso como tú, que te dedicas solo a cantar, ¿no? Porque otra cosa es que estuvieras atado a un instrumento, pero bueno. Al frontman, como se suele decir. Me echaron decir. De piano también. Está muy bien, pues eso. Desde el momento en que esa persona es un poco el centro de atención, ¿no? En cierto modo. Aunque luego, hombre, toda la banda cuenta, pero tener a un tipo dando cierto espectáculo, cierto, ¿no? Creo que es un plus, ¿no? Si el tipo llama la atención. Hombre, me lo tomo como un cumplido, gracias, Majo. Pero sí, o sea, yo sí que lo vivo como que nada sin los compas, ¿sabes? Como es. O sea, yo me siento como muy limitado musicalmente. Yo sé que un poco que lo que aporto es ese momento ahí. Y eso se puede hacer porque la música suena como suena, también te digo. Sí, sí, porque supongo que la música te lleva a ti a expresar de una manera u otra. Igual si hicierais otro tipo de. Eso es, ¿no? Que por eso te digo que yo siento que puedo hacer lo que hago también porque estamos tocando esa música que siento que transmite eso y que yo puedo como potenciar un poquito, pero no siento tanto como aportar como potenciar, ¿sabes? Lo veo más por esa por esa parte. Sí, sí, sí, bueno, oye, que sois todos autodidactas, por decirlo de alguna manera, o habéis dado clases. Bueno, aquí o vosotros sí que sabéis de música, ¿no? Bueno, algo, sí. Pues lo que das de música en la escuela, y yo estuve 2 años en clase de guitarra o algo así. Pero ya, o sea, luego sí, por mi cuenta. Sí, yo también alguna clase también de batería y en Deusto también he dado. En el mismo sitio, seguramente. Sí. Estamos, sí. ¿Y el resto de los compis que nos faltan? Miguelito no sé, pero toca de puta madre. El cabrón toca muy bien. No sé cómo lo hace. Y Benny empezó con la guitarra. Benny creo que también iba a clases. Porque Benny y yo estudiábamos juntos en el colegio. Y luego el tema de, yo qué sé, de lo que habéis mamado en casa o habéis escuchado, no sé si de hermanos mayores o de vuestros aitas o qué. ¿Cómo va esa onda? Bueno, no sé, pero referido aquí a este grupo, así. No, en general. Lo que, no sé, lo que. ¿Qué recuerdos tenéis de cuando empezasteis a escuchar un poquito de música así, más en esta onda, ¿no? De punk o de hardcore o de. Hombre, yo te recuerdo a ti recomendándome a Crash, ¿sabes? Sí. Como ahí empezando la narcopunk. Sí. Pero. Bueno, yo de lo primero que escuché de este rollo, igual. Sí, Crash y Conflict. Conflict me gustaban mucho. Ya. Yeah. Bueno, ahí. Toda la peña Dirt, sí. Eso es todo. Flux of Pink Indians, Penny, Rudimentary Penny, no sé, bueno, todo, sí. O sea, a mí es todo eso me. No sé. O sea, ruido, caña y. Pero bueno, también no sé. Otro tipo de cosas. Minor Threat, Fugazi. Que luego también supongo que escucharéis otras cosas. Claro, sí. Ah, bueno, claro. Que si queréis comentar algo así curioso, que no sé, que luego mucha gente dice, no quiere decir esas cosas que escuchan, porque a ver qué van a pensar. Si no, a mí me gusta mucho Lil Peep, y yo para el rollo de conciertos hoy me parece, o sea, bueno, no sé, en plan, que hay peña haciendo música actual y moderna y cosas, bueno, Lil Peep ahí, o sea, que. ¿Qué es? Que en paz descanse, tío, ahí. Un tarperío. Sí. ¿Por qué habláis tan bajito ahora de repente? Claro. Clásico, bueno. A ver, cuenta un poco, no tengo ni puta idea. ¿Qué es esto? Sí, joder, que la palmó ahí de sobredosis, los colegas le dejaron en el chungón en el autobús y porque no le ayudaron la palmó. Bueno, hay mucha controversia con eso. Y Sergio, que. Pero bueno, era como. Es que, joder, este era un rapero que iba de punky, pero las chaquetas de pinchos eran rosas y no sé. Y era gente que vivía en comunas y así, como de una forma muy punky, pero la música que hacen allí, pues. Es música con bases electrónicas y otro rollo y no sé, que mola, que no tienes por qué estar escuchando Scorbuto toda la vida, joder. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí, sí. Y como bien. Te digo eso, te digo, yo qué sé, la Zowie, que mola un montón. Pues no sé, cosas así. Bueno, no, eso por no mi sé parte. De qué me hablas. Que no está mal escuchar esas, que no pasa nada por escuchar otras cosas. Hombre, faltaría más. Sí, sí, claro, pero sabes que hay gente que lo tiene como en. Sí, como que da vergüencita. No digo nada porque, cosas. Oye, que a ver qué van a pensar de mí, pues qué pasa. Pero, o sea, a mí, por ejemplo, para la canción de Carcar y tal, sí que me parece que es como más especial, porque la maqueta esta que tenemos con Promete Cuñal sí que es una cosa como más punky. Yo creo que tenemos, o sea, pero nos gusta y nos parece importante que el grupo sea ese sonido y que tenga eso, y por eso estás tú a la batería, que eso es importante. Pero tiene que haber también como unos momentos como de estas descargas la ira, pausa y metes otros sonidos, metes otras cosas y ya volvemos a la caña y no sé, ahí hay como un diálogo entre lo que escuchamos de... Sí, bueno, que entramos a través del punk a hacer música, exacto, básicamente, y, pero como que tenemos más influencias y yo por lo menos, claro, personalmente yo puedo escuchar desde música de 250 hasta hoy en día música electrónica o lo que sea y bueno, tengo también un proyecto ahí con mi mujer de industrial, de... Pues, o sea que hay la variedad hasta el gusto, joder. Claro que sí. Y bueno, y luego de... ¿Cómo disponen? ¿Qué tiempo disponéis para dedicar a la música, no? O a... Bueno, no, depende. ¿Estáis muy ocupados o qué? O sea, ¿esto es algo realmente que... a lo que le dedicáis tiempo, que necesitáis para sentiros vosotros bien, ¿no? Me imagino, a ver, ¿no? Yo creo... Personalmente va como por temporadas, ¿no? O sea, si estás en un grupo de música y ensayas una vez a la semana o cada dos semanas o más, pues como que al final sí que te es más fácil crear y te es más, estás en ese ambiente, entonces como que te va a ser más fácil hacer temas nuevos en este caso, en el caso de que estés en un grupo o lo que sea. Depende un poco de, pues eso, de la situación en la que estés o lo que sea. Bueno, al final es vuestro hobby, digamos, ¿no? Sí. En cierto modo, vuestra principal... Tendrá que ser, porque vivir de esto, ¿no? Yeah. Sí, claro. Pero bueno, no sé, al final... cuando empezamos en la música, yo estaba en el instituto, tú estabas ahí también haciendo... Acababa justo un año después de acabar o algo así. Sí, no sé, hacías eso porque una cosa son las extraescolares y otra cosa es tu grupo que son tus amigos, que es, no voy a decir tu vida, pero es una parte importante de tu vida. Y para mí sigue siendo una parte importante de mi vida. Entonces, si lo quieren llamar hobby, lo llaman hobby. Si lo quieres llamar punk, lo llamas punk. Y si lo quieres llamar amigos, lo llamas amigos. Sí, yo lo veo también como mi manera de expresarme y siento con colegas, pues perfecto. Tampoco... A ver, sí, perdona. No, sí, eso es. Tampoco lo veo como una manera de hacer dinero o algo así. O sea. Y referido a lo de antes, sí que te quería decir que yo recuerdo cuando escuchaba La Polla Records y así, que me puso un día mi padre, me dice, tú tienes que escuchar esto, Duruti Kolum. Y me pone un casete en el coche. Digo, ¿qué mierda es esto que suena pop? Ah. Me puso luego Kraftwerk y yo, ¿qué mierda es esto que suena pop? Bueno, y ya fui a ver a Kraftwerk con mi padre, uno de los momentos más bonitos de mi vida. Y Duruti Kolum los tengo aquí en el corazoncito, son una pasada. Y también quiero decir que nos gusta el ruido, nos gustan otras cosas. Hombre, contigo final, ya decía antes, si por ejemplo, es cierto aquí, que la música que has escuchado en casa de pequeño o en una edad infantil y juvenil, ¿no? Es importante, ¿no? A la hora, porque siempre la vas a tener un poquito ahí en el subconsciente, o como se diga, ¿no? Creo yo. A mí, bueno. Ya. Sí. Yo recuerdo también más o menos la misma historia, pero con Morfín. Me he ido siempre poniendo Morfín desde que yo era muy pequeño y hasta que no entré en el post-punk y luego lo volví a escuchar y fue como, ¿qué es esto? Y... Oye, ya es un nivel bastante superior, ¿no? Creo. Bueno, superior sí, muy bueno, espero. Sí, sí. Vale. Pues eso, que oye, vosotros de momento estáis aquí los cinco, bueno, aquí estáis tres hoy, pero estáis los cinco dispuestos a seguir, ¿no?, con la historia, a pasarlo bien y ya está. Y el próximo proyecto que comentabais de grabar algo, pero... Bueno, todavía no hay fechas, me refiero a cuando es la idea y saldrá, pero... Porque igual tampoco tenéis los suficientes temas como para... Sí, yo creo que entre con los nuestros y sí. ¿Y qué sería? ¿En plan largo o algún EP o alguna cosita así más corta o cómo te decía? No lo hemos pensado. Ni lo habéis hablado. No. Pero haces un ensayo. Tenemos intención, tenemos buenas intenciones. Si no tenemos conciertos a la vista y damos normalmente a tema por ensayo o algo así. Nos salimos, o sea que como a ver ese riff tan tan tan tan tan. ¿Alguno viene ya de casa con alguna cosita ¿no? A veces, preparada? ¿O sois un poco más de funcionar juntos a la hora de...? Un riff o igual un temita que nos gusta, algo así como, oye, he escuchado esto en casa y he pensado en el grupo, ¿no? O tú con la... ¿Cuál querías tocar tú? Bueno, la de Represión, la de... No sé. Sí. ¿Porque la de Malditos Comunistas la grabaremos o qué? Yo no, versiones no grabaría, la verdad, pero... Comunistas y Quiñac, ¿no? O sea, alguna cambiada así como la de Policía Gorroto Dude, lo pensaré. Que es casi como propia. O sea, me refiero, hay uno de los riffs que usas, pero luego la letra y el resto de las canciones es porque al principio tirar de versiones es muy fácil. Luego ya se... Luego gusta más eso. Suele ser más un riff que se ha traído alguien o... no sé. Una letra o un redoble. Eso es, ¿no? Un cuadernito de ahí de... Depende. Has hablado tú antes un poquito también de la faceta del rollo de del diseño, si, ¿no? Que parece que también le dais importancia a tener algunas imágenes que puedan, no sé, hacer pensar a la gente, que porque estoy ojeando también un poquito toda esta historia, ¿no? De sí, de, la de, bueno, el logo. Sí, el logo es una A de anarquía. Sí, ¿no? Un poquito todo. Pero que es la nariz de Bilincha y un poquito que nos hace... Que bueno, Bilincha era conocido por tener una buena nariz, entonces nos hacía gracia que fuera esa cara de perfil como Sat con esa nariz. Y bueno, pues eso, ¿no? Que en cierto modo también le dais importancia a esas cosas. Sí, igual un poco por nostalgia de la narcopunk y un poquito ese momento crash. No llenamos la calle con stencils porque... Tenéis muy también presente, de momento, lo que tenéis así en Instagram, lo de Policía Gorroto Dude, ¿no? Que tenéis varias imágenes ahí porque... Son demasiados disfraces para este carnaval. Ojo atento al dato, esas fotos las he sacado de la página oficial de la Ertzaintza. O sea, podéis disponer todos de ellas porque es una maravilla. Tienen todo su catálogo de uniformes con esas fotos maravillosas de modelos feísimos y os animo a buscarlas, porque normalmente las mejores bromas las tienen ellos mismos, o sea, bueno. Sí, bueno, oye, y has tenido tú digamos esa, ¿no? De meterte ahí para buscar esas cosas. Sí, busqué, dije, voy a poner en Google porque quería hacer un collage así, pensé, va, voy a buscar uniformes Ertzaintza, a ver qué sale, y me salió directamente a la página oficial y fue como, no me puedo creer que tengan esto, y hay una en particular. Sí, ya sé cuál dice. Y por curiosidad, viene lo típico que suele venir en las páginas web y esto, trabaja con nosotros. Sí, sí, sí, o sea, la página, bueno, es de Artu. Dale, sí, oye, y si no, vete a la nevera, compañero. Igual, sí. Eso, que el... es que hay la del chango esta, creo que era el chango, ¿cuál era? No, la de la... Es que hay una que es particularmente fea. Sí, no lleva metralleta. No, hay uno con la metralleta que es muy gracioso. Sí, sí. Pero bueno. Y... Y no sé a raíz de que veía esto, perdón. Sí, bueno, eso, que te metiste en la página... Ah, sí. Que si trabaja con nosotros, sí, eso te estaba comentando. Sí, sí, eso te iba a decir que, joder, una de las páginas web así feas de estas institucionales que son terribles y tiene pequeñas joyitas, porque... Bueno, yo también estaba haciendo ahí como investigando un poquito sobre símbolos de la Ertzaintza, porque la Ertzaintza tiene una E que usa en todas las matrículas, que no sé si os habéis fijado alguna vez. Creo que sí. Una vale, pues esa E como rara, ¿no? Sí, ya aprovecho y suelto esta chapa. Esa E es del periódico Euskadi, que es del principios del siglo XX, del PNV, ¿vale? Uh-huh. Y no sé muy bien en qué momento, luego eso se recuperó para la Berrieguna del 68, y después ha terminado siendo el símbolo de la Ertzaintza. De hecho, ahora ha habido gente que se ha quejado acusándoles de ser un símbolo del PNV. Y están viendo si lo retiran o no. Y estaba buscando sobre eso y buscando símbolos ahí de la Ertzaintza. ¿Esa queja? ¿Cómo? Te iba a decir, qué sorpresa, la bandera es del PNV, la policía es del PNV. Pues, es que es absurdo. En fin. Ay, bueno. Pues eso, investigando un poquito sobre símbolos y tal, pues nos encontramos un poquito con eso, la verdad. Bien, bueno. Pues nada, ya si queréis comentamos alguna última cosilla. Sí que os quería preguntar, por ejemplo, de los formatos, de ahora, de cómo escucháis vosotros música en casa o cuando vais por la calle, que también, ¿no? Bueno, por la calle... Con todo lo que ha evolucionado esta historia en los últimos, vamos a decir, 30 años, ¿no? Por decirlo algo. Que vosotros igual lo vivisteis muy, muy de chiquis, tal, pero bueno. Ahora, vosotros, por ejemplo, en casa, ¿cómo escucháis música? ¿O cómo...? Mucha descarga, pero también, si un grupo de verdad te gusta, a mí me gusta pillarme un vinilo, ay. O un disco, o lo que sea. Apoyar la banda. Este tío del Boceras me consiguió una aguja que faltaba a mí desde... ¡La aguja! De... Es que el cabrón de él tenía unos discos que te cagas, ahí, que no se podían escuchar, el disco este de Erchaña, que ahí, edición original. ¿Tienes tú en tu Kelly? Mi vieja. Peña. Y no se podían escuchar porque estaba roto el tocata, unos discazos también de Itoys, un buen Mikel Laboa también por ahí. O sea, que ahora te las están unas gozando. Cintas de aprender pongado, unas cintas con Vizcayer ahí super chulo. Tenía un archivo y bueno, que no había nada del primer rock radical vasco y estas cosas de, sí, tenías, de los 80 y tal. Este, ¿no? Tenías Escalope, por ejemplo, me acuerdo. Pues Tenías también de Itois unos cuantos. El de Erchañac estaba también fijo y, joder, es que tenías buenas joyitas. Y así aproveché yo y también me los escucho todos. Luego, es que tenías luego unas cosas rarísimas por ahí. Bueno, bueno, al final ahora hay que hacer archivos. Me viene la imagen de ido, en la hostia esta, en la red, o como se llame, ¿no? Pero... Sí, bueno, pues luego, yo qué sé, pues Bandcamp, YouTube, ¿qué te vamos a decir? Spotify no pago. Pero pues... eso de... No, de esto, porque a mí me encanta, ¿no? El rollo de cogerte un disquito y ojalá tuviera más tiempo para ello, ¿no? Plantarlo ahí, ponerte una garimba, escucharlo, pum. Esas cosas que sí, parece sí, que, no sé, que igual la gente más joven no lo valora, igual porque... Porque no, o igual porque no lo conoce, no, bueno, no sé. Ahora no sale en vinilo, que eso es bueno decirlo. Ahora que el vinilo ha pegado una especie de subidón, hay un... que por otro lado viene de puta pena porque los precios están súper inflados, menos en el hazlo tú mismo y en los sellos, claro, totalmente underground y, sí, y pum, sí, de verdad. El resto está aprovechando... Sí, en brillo de 30 pavos es, o yo me pillé sí, el de hongo en la DDT por 6 o algo así. Brutales. Cuando es verdad que hay discazos... Yeah. Tú ahora mismo escuchas el disco de Mármol vale 10 pavos. Yeah. Y es un discazo, ¿no? Y es, una, claro, es un bandón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso. Y eso, ¿no? Quería decir. Que me han dicho que Mármol va diciendo por ahí que no somos tan jóvenes como decimos. Eso lo he dicho yo también al principio, ¿no? Cuando se pregunta más o menos... Sí, no digo que seamos jóvenes... Nadie lo ha dicho, ¿no? Ay, un besito a Mármol. Éramos los jóvenes. Sí, éramos antes. Pero... Bien. Vale, pues nada, si queréis añadir alguna cosilla más, y ya despedimos con la última canción que nos queda de escuchar, pero queréis comentar algo. Sí, molaría poner la de Follame, ya por poner la grabación ahí. Has comentado algo esa historia, ¿no? Y de... Lizardi. Lizardi, que nos falta. ¿Y qué tengo? ¿Qué? ¿Me has dicho Puñal? Creo que está también, me parece que está en la propia de... Bueno, busca Ichala la sombra y sale, ¿no? Sí. ¿Pero página de Bancán o...? Sí. Ichala la sombra de Bandcamp, ¿no? Sí, que era un poco el grupo germen de esto. ¿Hay que poner Ichala la sombra? Sí, si no, no sale. Porque ya al principio cantábamos en castellano, pero ya íbamos con la cosa de que queríamos hacer cosas en euskera, entonces era la sombra al principio, estaba siendo Ichala y se marchó Lizardi y ahí se nos acabó la, bueno, se nos acabó el grupo. Vamos a ver si hay suerte. El cabrón, dudes. Vamos a ver si hay suerte. Pues... Bueno, también puedo hacer una cosa. Mientras escuchamos... Te lo mando. Hizo Changarayan. Ay, sí. Y le intento buscar por otro lado, ¿no? Sí, esto, bueno, esto fue capricho mío, por cierto. Pero Miguel se animó a sacársela con la guitarra, que fue una gozada, porque todo está grabado con dos bajos menos esta canción. Y Miguel se animó a sacársela con la guitarra, que es Living in the Ice Age de Warsaw, de la versión vieja de Joy Division. Y que es una canción que cuando estábamos tocando en Hanget, yo estaba pensando en sacarla en euskera. Y llevaba muchos años con la cosa de hay que hacerla en euskera. Y me ha hecho mucha ilusión poder sacarla, la verdad. Vale, venga, vale. Pero no la tocamos ya ni sabemos hacerla. Pero está grabada y no pasa nada. Pero saldrá, bella. Hombre, claro, oye, si hay que darle una vueltilla o darle otro, ¿no? O no sé. Venga, vamos. Salud. Oh! Tiene un punto muy guapo, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Además, a mí me gusta mucho que haga coros y así, no me gusta, o sea, me parece que viene bien y en esta temita se animaron a hacer los coros esos que son súper divertidos. Es que esto además, este tema igual en directo es de esos temas que la peña se engorila. La hemos tocado una vez y mal. Bueno, pues bueno, a ver, no, si creo, elástica. Nada, y ya, bueno, nos vamos entonces con esto y despedimos. ¿Queréis comentarlo y ya despedimos con el tema este de la sombra de Ichala, la sombra Ichala, la sombra Ichala o como queráis? Sí, eso. Pues nada, que no hay que decir que la solemos tocar al final de los concis porque no sé. Porque está chulo tocarla en los concis, sí, es divertido. Es un temón, sí. Claro, sí, sí, sí, sí. Es la de Fóllame, ¿no? Sí. Vale. Si a alguien le interesa pasar por aquí, por este Bandcamp, es lo que hemos comentado. La sombra Ichala .bandcamp.com. Bueno, esta es como esta igual le dices, oh, bueno, Fóllame, bla bla bla bla bla, pero los otros dos temas son un poquito más elaborados que Fóllame yo. Un dibujo del sol, ¿no? Sí. Pero este tema tiene como mucha fuerza y nos gusta para los directos. Por eso que te decíamos antes de la atmósfera en los directos, es tocarla en el directo es como una sensación. Sí, así, acabar en alto. Acabas bien. Es y como un orgasmo, ¿no? Sí, y también va un poquito sobre la vanidad, que en ese momento en el que te subes al escenario y mírame qué guapo soy, mírame qué tal, también es un poquito una reflexión sobre eso. Bien. Y sobre lo enfermos que estamos y necesitados por el afecto. Vale, pues nada, y respecto a Billings, ¿queréis despedir la charla con algún mensaje realmente trascendental en estos momentos que vivimos, Dan? Yo iba a hacer un poco de publi, de nos veremos por las ocupas y llevaremos cosillas para que tengáis Evilinch. Estamos haciendo pósters y la intención pues, de pues, eso. Aquí, unas camisetas guapas, ¿sabes? Con el policía gorro todo, para que nos detengan. Para que esa detengan, es la idea. De que detengan a quien se la compre. Oye, en fin. Pero qué importante también es la provocación, ¿no? ¿Vosotros cómo creéis que podríais, o no sé si es un poco la idea también de la banda, esa idea del punk y la provocación? O pues mira, no he etiquetado la Erchaincha, porque he dicho, bueno, lo voy a colgar en internet, pero tampoco lo voy a etiquetar. Hombre, por favor, porque no vaya a ser. Pero lo pensé. Yo creía que están escuchando, ¿no? Así que provocar, pero con miedo. Creía que la época de la provocación había pasado, pero diría que ha vuelto. Que la situación actual pide provocar mucha mierda. También mucha gente pensaba que hay muchas casas vacías. Mucha gente pensaba que la época de la censura había pasado y estamos viviendo la mayor censura de todos los tiempos. Bueno, no de todos los tiempos, pero es increíble, ¿no? Lo que sucede con muchas historias, ¿no? Pero bueno, así que abajo el ayuntamiento de Bilbao. Nada, chicos, que muchísimas gracias, es que ricasco por este rato que ha sido largo y creo que hemos contado cosas interesantes de la banda y de un montón de cosillas, ¿no? Que es de lo que se trata. Y muchas así gracias que por dejarnos estar aquí. Bueno, ya sabéis que aquí siempre que tengáis algo que contar o tengáis novedades o tengáis lo que sea, pues aquí están los micros de la Irola abiertos. Y nada, le dais un saludo también a los compañeros, a Benito y Miguel. Eso, mira, sí. Mira, me quedo. Le vamos con a llamar Miguel. Dirty Benny. Así que nada, que adelante con la banda, ¿vale? Y, vale, y nos vemos en, pues eso, sobre todo en directo es donde está realmente la salsa. Eso es. Así que venga, es que ricasco, nos vemos. Nos vemos. We'll be right back. agur.